que me voy. Vamos, ya me di cuenta que lo nuestro es imposible. Por eso hoy te digo adiós. Ya nada importa lo que puedas tú pensar de mí. A nuestro amor jamás le diste el calor que tanto te pedí. Tú sabes bien que entre nosotros todo ha muerto, todo se extinguió. Por eso hoy, sin amarguras, sin tristezas, hoy te digo adiós. Lo que soñé se ha convertido por tu culpa en tu soledad. No conseguiste comprender la dulce realidad. Todo ese amor que te brindaba sin mirar atrás. Pero hoy ya nada queda en mi alma, todo se perdió, ni las cenizas porque el viento también las borró. Por eso hoy, hoy te digo adiós. Tú sabes bien que entre nosotros todo ha muerto, todo se extinguió. Por eso hoy, sin amarguras, sin tristezas, hoy te digo adiós. Lo que soñé se ha convertido por tu culpa en cruel soledad. No conseguiste comprender la dulce realidad. Todo ese amor que te brindaba sin mirar atrás. Pero hoy ya nada queda en mi alma, todo se perdió, ni las cenizas porque el viento también las borró. Por eso hoy, hoy te digo adiós. Por eso hoy te digo adiós. Para siempre, adiós.